Era lo que menos en mi plan estaba, un pensamiento que a veces soñaba, la belleza de tu mirada. Quiero llevar segundo tu corazón para bailar entre los dos esta canción. La verdad es que no me puedo enamorar. La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti. La semblanza de tu sombra, yo sé que tú tienes la luz y de mi vida te asomas. Vengo la tarde es paloma, vengo la casa se toma, un vuelo lindo te quiero llevar, el rumbo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción. La verdad es que no me puedo enamorar. La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti son muy ganas que ya es inútil. Corazón, tú ya tienes sin mure, el dolor agudo se agua dulce. Ya yo no soy lo que yo siento por ti son muy ganas que ya es inútil. Corazón, tú ya tienes sin mure, el dolor agudo se agua dulce. Ya yo no soy. Boca, que la luz se fuera de los dedos. Oh, bésame en la boca.

te regalaré otros 10 pedazos de tu humilde corazón. Y regalitos de los armas que tú dices, venga cariño mío, debe de ser regalito, pues. Mira lo que es, y te regalaré otros 10 pedazos de tu humilde corazón. Y regalitos de las tapas que tú dices, de cariño mío, debe de ser regalito, pues. Yes, yes, yes. Oh. Este regalito, oh, oh, oh. Gracias. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de mal. Me lleva lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón y es por ti. Por ti, que he vuelto a hablar de mí.